Repetición de programa ya emitido. White man turns the corner, finds himself within a different world. Ghetto kid grabs his shoulder, throws him up against the wall. He says, would you respect me if I didn't have this gun? 'Cause without it, I don't get it, and that's why I carry one. We always need to hear both sides of the story. De todo un toco. Un programa de variedad musical. Todos los miércoles de 18 a 20 horas. Por la 105.5 FM Los Coihues. En la operación técnica, musicalización, locución e idea original, Leonardo Vistosini. Producción y edición, yo. Artilugios e ilusiones, Willy Gómez. Con ustedes, De todo un toco. Un programa de la 105.5 FM Los Coihues. Muy bienvenidos. FM Los Coihues, 105.5 MHz. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. Hola, hola, muy bienvenidos a todos. Esto es De Todo Un Toco. Y por las próximas dos horas vas a estar con nosotros haciéndonos compañía y nosotros te vamos a hacer la mejor compañía porque este programa es un programa de variedad musical. ¿Cómo están todos del otro lado? ¿Cómo les va? Programa 15. Sí. Ya van 15 programas de Todo Un Toco. Hoy, un poco engripado estoy. Si preguntan, un poco engripado. Por eso esa voz rara que tengo. Eso es. Ahí. Gracias de antemano les doy a todas esas personas que están sintonizando la 105.5 FM Los Coihues. Y voy a mandar un saludo muy especial, espero que me esté escuchando, ojalá me esté escuchando. Estoy hablando de un amigo que se llama Pablo, le mando un abrazo muy grande. Este programa va dedicado para él, Pablo, para vos, este programa número 15. De Todo Un Toco. I guess I like it fine so far. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del Facebook de la radio. Estamos como FM Los Coihues. Nuestro mail para que nos mandes un email es radiofmloscoihues@gmail.com. Y el teléfono para los mensajes de texto es el 154-70-34-49. También tengo ganas de mandarle un saludo grande a un amigo que sé que me está escuchando. Va, es lo que dijo que iba a hacer. Para vos, Emanuel, también te mando un abrazo muy, pero muy grande, amigo. She lives on Love Street. Long on Love Street. She has a house and... Hoy en De Todo Un Toco tenemos una banda norteamericana de los fines de los 60 más o menos y los principios de los 70. Esto que suena de fondo. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. En los 90 se hizo una película, son cuatro los integrantes en la banda, ¿eh? Pero en la película de Oliver Stone, obviamente de esta banda, se centra en la vida de su cantante, que a los 27 años, palmó, murió de una forma medio dudosa. Estoy hablando de un tal Jim, no sé si lo tienen. Ladies and gentlemen, como dicen en las canciones de esta banda, desde Los Ángeles, California, hoy en De Todo Un Toco, tenemos como tronco principal a The Doors. ¿Quieren empezar? ¡Vamos! Y les voy a contar un poquito de la historia, algo, simplemente, después les voy a tirar algunos datos. Tengo mucha información de los Doors, así que vamos a estar tranquilos, hay otra música en el medio, hay otras cosas. Recuerden, este es un programa de variedad musical, tenemos como tronco principal a los Doors, pero ojo, hay de todo, ¿eh? Porque acá hay de todo un toco. Te cuento un poco la historia. Los Doors fue una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles en el estado de California, en julio del año 1965 y se disolvió en el año 1973. Junto a otras bandas como Jefferson Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd, se convirtieron en uno de los máximos exponentes de la psicodelia de los años 60. El grupo es considerado uno de los más influyentes en la historia del rock. Sí, los Doors tienen eso. Aunque la carrera de los Doors terminó en el 73, su popularidad se ha mantenido, según muchas estadísticas que se han hecho a través de los años, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera, y han vendido 32.5 millones de unidades certificadas en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Discos, 32.5 millones en los Estados Unidos y más de 100 millones en todo el mundo. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She... Hay muchísima música de los Doors para escuchar, para sentir, para analizar, para ver a ver qué te pasa por dentro. Pero si me permitís, vamos a empezar con estos dos temitas que para mí son una locura. Así voy a estar todo el programa, porque me siento un fanático de esta banda de The Doors, que la verdad que me la perdí de ver. Y sí, nací tiempo después, sí. She has wisdom and knows what to do. Hoy en De Todo Un Toco vamos a tener como tronco principal a The Doors, y así comienza nuestro viaje por la cabeza del señor Jim Morrison. Así comienza, primero, People Are Strange, y después Hello, I Love You. De los Doors, ahora vamos a escuchar People Are Strange. Si sabes inglés, busca la letra y vas a ver lo que es. Si no sabes inglés, podés googlearla. People Are Strange. La gente es extraña, es rara, es distinta, es diferente. The Doors, People Are Strange y Hello, I Love You. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Estás en De Todo Un Toco, no te vayas, ya venimos, quédate. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Your name. love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. ¿Toco? Wenn sie aus den Fäusten bricht, esto en alemán no existe. Auf dein Gesicht legt sich Schmerz. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por las 105.5 FM Los Coihues. Habíamos escuchado de los Doors, primero People Are Strange y después Hello, I Love You. Hace un ratito te conté que hubo una película sobre la vida de los Doors, en especial sobre la vida de Jim Morrison, y hay algunas cosas que te quiero contar que tienen que ver con la historia de la banda. Algunas otras cosas que te quiero contar que tienen que ver con la película, algunas cosas de Jim Morrison. Tenemos todavía información para contarte. Hoy en De Todo Un Toco vamos a tener como tronco principal, y como ya lo estamos viviendo, a los Doors. Y te voy a contar de dónde sale el nombre Los Doors. La frase "vivimos en una sociedad que invierte más dinero en alcohol y tabaco que en educación" se cita en la novela de Aldous Huxley, y el libro se llama Las Puertas de la Percepción, The Doors of the Perception, cuyo título original en inglés es The Doors of Perceptions. Inspiró eso, el nombre, a Jim Morrison y a Robbie Krieger para ponerle The Doors a su banda. I see you live on Love Street. There's the store where the creatures meet. Y hablando de la película, una de las escenas más criticadas por Ray Manzarek, que es el tecladista, está... es esa en la que Jim Morrison destroza un aparato de televisión durante una de sus borracheras. Según Manzarek, Jim jamás actuaba de forma tan violenta, ni siquiera cuando estaba completamente drogado o en sus peores épocas. No era un tipo violento, así que eso en la película está mal. Una de las razones por la que Robbie Krieger se prestó a colaborar con el guión fue que quería que quedara muy en claro para todo el mundo que el verdadero autor de Light My Fire, uno de los temas obviamente más famosos de los Doors, era de él y no de Jim Morrison, como la mayoría de la gente cree. John Densmore, el baterista de la banda, fue interpretado por Kevin Dillon y Robbie Krieger, el guitarrista, fue interpretado por Frank Wally. Participaron gustosos en el guión, contándole a Oliver Stone más o menos todo lo que vivieron junto a Jim Morrison en sus años de mayor éxito, obviamente. Además, ambos hacen algún que otro papel chiquitito en la película. Por ejemplo, Densmore es el ingeniero de grabación que aparece en las últimas escenas de la película. Y Robbie Krieger es uno de los acompañantes de la banda durante su actuación fantástica e inolvidable en Londres. Esa que la metieron sopre a él arriba del escenario, ¿se acuerdan? Para el papel de Jim Morrison, en algún momento se pensó en Bono, de U2, hasta inclusive en John Travolta, pero terminó siendo Val Kilmer. Además, Val Kilmer usó como unas, ¿cómo se llaman eso que van los ojos adentro? Unas lentes de contacto especiales para parecer que tenía las pupilas dilatadas durante su viaje, entre comillas, de LSD en el desierto. Una locura esto. Te voy a contar una anécdota y seguimos escuchando un poco más de música. Corría el año 1967 y los Doors acababan de grabar su primer y homónimo disco, el disco de The Doors, lanzado en enero. Las canciones causaron grandes sensaciones en los círculos musicales independientes, pero lo cierto es que el grupo de California era aún un fenómeno absolutamente desconocido. Sin embargo, en ese primer LP aparecían muchas de las grandes canciones de su repertorio, incluyendo The End, por supuesto. Esos y otros temas son los que pueden escucharse en esos contenidos del 7 y el 10 de marzo de 1967 en la sala The Matrix, un pequeño club de San Francisco que pertenecía a Martin Bailyn, cantante principal y fundador de Jefferson Airplane. Mira vos, el baterista John Densmore asegura que solo había 8 personas en el público. She lives on Love Street. Hoy en De Todo Un Toco, en este programa de variedad musical, tenemos a los Doors, y hay para rato, Doors, ¿eh? Vamos a escuchar ahora Easy Ride y después un temazo que se llama Touch Me. Seguramente lo conocen. Igual, después voy a hacer referencia a este tema Touch Me. Pero ahora vamos a escuchar primero Easy Ride, por supuesto, de los Doors, y después Touch Me. Quédate ahí, porque todavía queda un montón. We'll be right back. come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Con el triciclo se lastimó la pierna. Con la bici se cortó la cara. Y con un libro se abrió la cabeza. Los libros no muerden, te devoran. Habíamos escuchado en el bloque anterior Easy Ride y después Touch Me. Touch Me es una famosa canción de los Doors y aparece en el disco The Soft Parade del año 1968. Fue escrita por Robbie Krieger y el famoso riff está influenciado por la banda The Four Seasons en su tema llamado Come On Marianne. La gran característica de esta canción es su llamativa utilización de instrumentos de cuerda y de bronce para acentuar la voz de Jim Morrison, donde se incluye un poderoso solo ofrecido por el saxofonista Curtis Amy, y debido a eso fue una de las canciones más populares de los Doors. El single fue lanzado en diciembre de 1968 y alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en el Cash Box Top de los 100 a principios de 1969. Según Bruce Botnick, editor de las noticias de los discos, esta canción pasó por diversos títulos, como por ejemplo I'm Gonna Love You, inspirado en una línea del coro, o Hit Me, en referencia al póker. Esto último se afirma en la estrofa que fue originalmente el Come on, hit me, I'm not afraid, donde se refleja en primera persona el punto de vista de un jugador de póker. Touch Me fue parte de una de las más famosas apariciones en televisión de The Doors. Esto fue en el programa The Smothers Brothers Comedy Hour, donde además tocaron el lado B del single llamado Wild Child. Durante la interpretación, Jim Morrison se olvidó de cantar en la famosa estrofa el Come on, come on, come on, come on, come on, y podemos ver al guitarrista Robbie Krieger, que estaba muy mal en un ojo, estaba complicado porque tuvo un accidente. Había tenido en ese momento un accidente en su auto días atrás. Un dato curioso, al final de la canción, Morrison dice Strong hand than dirt, algo así como más fuerte que la suciedad, que fue el eslogan de la empresa de la limpieza Ajax, puesto que esos cuatro acordes finales de esta canción Touch Me de los Doors eran de un comercial de esa marca. Tiempo después, la empresa quería usar el tema Light My Fire para un comercial, pero Jim Morrison se opuso y además no dejó que suceda esto. Es por ello que en algunas grabaciones se omitió esa frase para no tener problemas con la empresa de limpieza. Mirá vos. Estás en De Todo Un Toco en la 105.5 FM, Los Coigües, y hoy tenemos a los Doors, y hay Doors, y hay Doors, y hay Doors, y hay más Doors. Primero, quiero mandarle un saludo muy grande al señor Sergio, él sabe, un abrazo grande, verde para él, porque sé que está escuchando del otro lado, a Flavia también, a toda la familia, a toda la gente que está ahí reunida escuchando De Todo Un Toco. Y también a un amigo, al Libu, le mando un abrazo enorme, gigantesco, porque sé que me está escuchando, sé que está por ahí. Lo sé, Libu. I would like to see what happens. Y el próximo bloque que viene, este bloquecito de tres temas que voy a pasar de los Doors, porque es De Todo Un Toco y acá pasamos De Todo Un Toco. Estos tres temas que vienen de los Doors, se los voy a dedicar a mi amigo Antón, porque sé que le gusta algo a los Doors. Sé que algo le gusta a los Doors, así que vamos a empezar. Primero con Land Ho. Así, ese tema. Land Ho. Después, un clásico de clásicos. Waiting for the Sun. Y después, You Make Me Real. Estos tres se los voy a dedicar a Antón, porque sé que también está escuchando por ahí. Así que suban el volumen, porque esto recién empieza. Todavía tenemos un montón más de información de los Doors. Quédense, porque hay un rato más. Land Ho de los Doors. Después, Waiting for the Sun. Y cerramos con You Make Me Real. Ya venimos. I'll stand and mad. scattered sun. Waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting. me free, make me free. You make me. Yo escucho la 105.5. ¿Vos también? Sí, está muy buena, ¿viste? So good, so good. I got you. Habíamos escuchado en el bloque anterior Land Ho, después Waiting for the Sun y después You Make Me Real, todo de los Doors, que hoy tenemos a esa banda como tronco principal. Ya te di un montón de información, ya te di un montón de cosas, te estuve leyendo muchas cosas y me quedan un montón más, pero como este programa es de todo un toco, pasamos de todo un toco. Y llega el momento de hacer una dedicación a un amigo que sé que me está escuchando, así que le dedico el programa entero de los Doors y además le voy a dedicar este tema porque es un tipazo y lo quiero. A toda su familia también, sí, pero con él también tengo así como una cosa medio rara, ¿viste? Vos sabés. Esos son los amigos, ¿viste? Así que vamos a pasar dos temas, los cuales el primero está dedicado para Pablo y el segundo está dedicado para Gonzalo. Gonzalo, un amigazo que seguramente puede ser que esté escuchando, seguramente puede que no esté escuchando, pero bueno, si está escuchando, ojalá que lo disfrute. Si no, el primer tema que voy a pasar es de Green Day, Wake Me Up When September Ends, que es un tema que me hace acordar a esta persona, y después Ataque 77 haciendo La Colina de la Vida, del disco Otras Canciones, de ahí está sacado. Y Green Day vamos a escuchar del disco American Idiot, que es un disco que yo me llevaría a la luna, sí, yo me lo llevaría, sí. Todavía tenemos un montón más de programa. Quédate en la 105.5 FM Los Coihues, porque en De Todo Un Toco hay de todo y además un toco. Vamos a dejar de lado un poquito a los Doors y nos vamos a poner esa camisetita con alguna que otra tacha, porque el punk siempre viene bien. Vamos con Green Day, Wake Me Up When September Ends, y después Ataque 77 con La Colina de la Vida. Para vos, Pablito, subí el volumen. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Yeah. what I'll ask. Wake me up when September ends. Busco hacer fiel el mundo al revés. Busco al FM Los Coigües, 105.5 MHz desde Los Coigües para toda la zona de influencia. ¿Sabes de un no? No hay luz que no concuerde. Tan cerca los... La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Hoy es el día perfecto. FM Los Coigües. 105.5 Golondrinas en pleno. She lives on. Y seguimos en De Todo Un Toco, y en el bloque anterior habíamos escuchado a Green Day con Wake Me Up When September Ends, y después Ataque 77 y el tema de León Gieco, La Colina de la Vida. Y seguimos, porque quedé muy arriba, me gustó mucho Ataque 77 con La Colina de la Vida, así que me voy para arriba, me voy más arriba. Y si decimos irnos más para arriba, podemos agarrar una super recontra archi mega banda, que se llama AC/DC, no sé si la tienen. Bueno, dos temas en vivo, el primero Dirty Deeds Done Dirt Cheap, y el segundo TNT. ¿Tienen ganas? Sí, claro que sí, escucha el público. Brian Johnson. Okay. You want some dirty deeds? You want some dirty deeds done dirt cheap? Okay. Quédate, porque esto recién empieza, ¿eh? Hay dos de AC/DC. Hay dos. Dirty Deeds Done Dirt Cheap y TNT. En vivo. En De Todo Un Toco. Todavía queda un rato. Quédate ahí. Keep on acting like you're not engaged. I'm not the drag.

FM Los Coigües 105.5. Escuchen. FM Los Coigües 105.5. La radio del barrio, una radio con pelotas. Garantizado. She lives on. Habíamos escuchado en el bloque anterior dos temazos de AC/DC, primero Dirty Deeds Done Dirt Cheap y TNT, TNT de AC/DC, los dos en vivo. Y vamos a seguir un poquito más con los Doors, porque son el tronco principal, es el tronco principal, la banda que tenemos hoy repasando un poco su historia, un poco su música, es los Doors. Así que te voy a leer algunas pequeñas cositas de Jim Morrison. Por ejemplo, entre los apodos que tenía se destacan Jimbo y The Lizard King, el Rey Lagartija. Sin embargo, uno que llama la atención es Mr. Mojo Rising, ya que es un anagrama de Jim Morrison. Este nombre lo menciona en la canción L.A. Woman. Antes de que los dos realizaran su primer álbum, Jim quería usar el nombre artístico James Phoenix, pero Ray Manzarek dijo que no y se opuso totalmente a la idea, no le gustó un pomo. Un dato curioso, su coeficiente intelectual era anormalmente alto. Algunos dicen que su IQ es de 149, otros no, otros dicen que no tenía 149, otros que tenía 146. Mucha diferencia, ¿no? A sus comienzos de la carrera de los Doors, Jim propuso una política en el grupo. Todas las decisiones de la banda serían aprobadas por unanimidad o simplemente se desecharían, y que cada integrante de la agrupación tendría el poder de vetar las cosas. Los demás aceptaron la idea y a la fecha esa política sigue vigente en los que quedan vivos de los Doors. Mientras que en el escenario Jim derrochaba una personalidad extravagante y carismática, fuera del escenario era una persona tranquila y tímida. De hecho, y de acuerdo con Ray Manzarek, Morrison, Jim, le dijo que una vez que él no se sentía cómodo en las fiestas a menos que él u otro miembro de la banda estuvieran junto a Jim. Jim Morrison se convirtió en el primer artista en la historia del rock en ser arrestado en el escenario durante un concierto. El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 1967 en New Haven, Connecticut, luego de recibir cargos de incitar a un motín, a la indecencia y a la obscenidad pública. Las últimas dos. A pesar del éxito, Jim Morrison prefirió vivir en un hotel barato ubicado en la Ciénaga Boulevard en Los Ángeles. Y la última, la tumba de Jim Morrison en París, es el cuarto punto turístico más visitado en la capital francesa. Después, por supuesto, de la Torre Eiffel, de la Iglesia Notre Dame y el Museo del Louvre. Vamos a escuchar un tema de los Doors, uno solo, Love Her Madly, y después venimos porque hay mucho más y tengo otras cosas para contarte, pero ya no son leídas o recopiladas de alguna otra fuente, sino que te voy a contar algunas cosas que yo sé de los Doors. Vamos con Love Her Madly y después venimos porque todavía queda más de todo un toco. Por supuesto, estoy hablando de los Doors, de ninguna otra banda. Love her badly, don't you need her badly? ways. And tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. FM Los Coihues, 105.5. Estos son los sonidos del barrio. ¿Todo un toco? Esto en alemán no existe. Solo los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Seguimos en De Todo Un Toco, todavía tenemos un ratito más, todavía tenemos un ratito más, y lo que pasó antes era Love Her Madly, obviamente, de los Doors. En De Todo Un Toco, hoy en este programa número 15, en esta edición número 15, tenemos a los Doors como tronco principal, y ya te leí un montón de cosas, ya te leí un montón de información. Ahora te quiero contar algo. Hay dos temas que fueron los primeros que escuché de los Doors. El primero, obviamente, pero no sabía que era los Doors, era Light My Fire. Ese tema tan conocido que lo vamos a pasar en el próximo bloque. Pero El otro tema que yo había escuchado y que no podía creer, me quemó la cabeza, dije, esto tengo que escucharlo, fue el tema When the Music's Over. Ese tema, esa canción en especial, a mí me retrotrae a la época de mi secundaria, cuando yo empecé a explorar en la música, y ese tema, When the Music's Over, me marcó muchísimo. Los Doors tienen algo muy especial. Los Doors tienen eso que es o un tema cortito, chiquitito, o un tema muy largo y te dicen un montón de cosas. Siéntense, pónganse cómodos, agarren una bebida, la que sea, espirituosa o no. Siéntanse relajados en su casa, bajen las luces. Ahora vamos a escuchar When the Music's Over y traten de acordarse la primera vez que escucharon a los Doors. Traten de acordarse la primera vez que les llamó la atención esta banda. Si no te pasó, si nunca te llamaron la atención y estás aprendiendo, estás conociendo, estás entendiendo, estás sabiendo qué es los Doors ahora, entonces hacé lo que te digo. Sentate, toma este consejo, agarra algo para tomar y disfruta esta canción, porque lo que viene es When the Music's Over, cuando la canción termina y los Doors y Jim Morrison nos cuentan un montón de cosas. Buscala, googleala. Fíjate que la letra está buenísima. Los Doors y When the Music's Over. Pero ojo, no te vayas porque todavía tenemos un rato más. Ya venimos, ¿eh? Ya venimos. Disfruta. Friend, dance on fires, it enters.

takes over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. While the music is your special friend, intense, easy is your only friend. Until the end, until the end, until the end. FM Los Coigües, 105.5 MHz. La música que te gusta. La música que te emociona. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Habíamos escuchado When the Music's Over de los Doors y sí, Libu, tenés razón. Él le daba vergüenza cantar frente al público y lo hacía de espalda. Tenés razón, Libu, tenés razón. Ya estamos terminando el programa, todavía queda un tema y el último bloquecito y después cerramos con un tema, como siempre, de la banda que es el tronco principal. Obviamente hoy estamos hablando en el programa número 15 de Todo un Toco, Los Doors. Y no puede faltar, porque a mí me encanta y yo sé que ustedes del otro lado están esperándolo hace casi 2 horas... que lo están esperando, y yo sé que todo el mundo se lo pide a Jim Morrison, y él no puede dejar de cantarlo para él. Y para toda la gente que está del otro lado, Light My Fire. ¿Esa versión que hicieron Divididos? No. Vamos a pasar la versión original de los Doors. Y quédate porque después tengo un dato para pasarte y un tema que es excelente. Los Doors, y este tema seguro que lo conoces, seguro que lo bailaste, seguro que lo cantas. Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. La música que te emociona está en la radio del barrio. I guess we know this door on and on. Does anybody know what we are looking for? FM Los Coigües 105.5. Había pasado antes Light My Fire en este último bloquecito que pasó y ya nos empezamos a despedir. Este es el último bloque, la última canción que vamos a pasar y ya estamos cerrando el programa número 15 de Todo un Toco acá en la 105.5 FM Los Coigües. She has robes and she has... Cuando los ídolos, cuando los grandes dejan este plano y se van para otro, cuando desaparecen, cuando ya no están más entre nosotros, dicen algunos que alcanza la gloria. Hay gente que dice que alcanzar la gloria es llegar hasta el pináculo de su vida. Y creo que la muerte también es una parte del pináculo de uno, ¿no? Va, es lo que me parece a mí. Jim Morrison llegó a la gloria muy joven, muy joven. Y hay un tema que lo vamos a dejar de cierre, de final, de este programa de Todo un Toco, este programa de variedad musical, que estuvo enteramente dedicado a los Doors y se llama Gloria. Pero quiero leerte algo antes. El 3 de julio de 1971, el cuerpo de James Douglas Morrison fue hallado sin vida en la bañera de su apartamento en París. El músico, cantante y poeta americano fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise de la capital francesa, y su epitafio, escrito en griego antiguo, resume a la perfección quién era Jim Morrison. Dice: Cata ton diamon eaeatoi, que significa fiel a su propio espíritu. Con tan solo 27 años, Jim Morrison logró crear un legado que la mayoría de los músicos solo puede soñar y el cual ha trascendido con el tiempo. No solo es recordado por ser el líder y vocalista de los Doors, sino también por ser un artista incomprendido, pero amado y respetado por todos en aquella juventud que solo buscaba la libertad. Para todos ustedes, muchas gracias por haberme acompañado. Nos encontraremos en 7 días y esto que suena es Gloria. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue De Todo un Toco con los Doors. About midnight, you make me feel so good, make me feel alright. She come round my street now, she come to my house and knock upon my door, climbing up my stairs, 1, 2, 3, come on. You go to school. You were my queen and I was your fool, right in after school. You took me home to your house. Your father's at work, your mama's out shopping around. Check me into your room, show me a thing. Why'd you do it, babe? Getting softer, slow it down, softer, get it down. Now you show me your thing. Wrap your legs around my neck, wrap your arms around my feet, yeah. Wrap your hair around my skin, yeah. I'm gonna hurl right, okay, yeah. It's getting hard. Too late! Too late!